Con la elección de Bariloche en la provincia de Río Negro como sede del encuentro número 36, finalizó en horas del mediodía, en el día de ayer, el 35 encuentro plurinacional que se celebró en la provincia de San Luis. El 36 encuentro plurinacional se va entonces para Río Negro. ¡Plurinacional! Dos años de pandemia se hicieron sentir en la cantidad de mujeres y disidencias que transitaron las calles de la capital puntana y de todas las ciudades periféricas que sirvieron como alojamiento y espacios de recreación y paseo para quienes por primera vez también tenían un acercamiento a las sierras y a los saltos de agua que la provincia brindó. Además, también hubo un importante despliegue provincial para garantizar y colaborar con la comisión organizadora para el desarrollo de este encuentro. 66 escuelas, 5 clubes, 300 personas de seguridad comunitaria, 3 zonas de acampe, se prepararon más de 700 baños químicos, más de 100.000 litros de agua para los puntos de hidratación, 15 naves de fábricas que están en desuso, que se reacondicionaron completas con instalación eléctrica, agua, un símil comedor, que eran más de 250 dispensers de agua frío-calor con 700 trabajadores del Estado que estuvieron en puntos de gobierno, puestos de gobierno para informar, acercar los números que se necesitan y hacer de guía en el encuentro, y después los puntos de hidratación, que fueron 260 becarias del 22AG que voluntariamente se sumaron a esos puestos. Se reforzó todo el sistema de Transpuntano, que es el sistema público de transporte público de la ciudad de San Luis, que es gratuito. Se habilitaron todos los centros culturales, 2 escenarios principales, el reacondicionamiento del predio de la cerámica, que tiene casi 5 hectáreas. Una marcha importantísima contra los transfemicidios y travesticidios, una plaza transfeminista y popular en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la mesa de la Vía Yala y una multitudinaria marcha por las calles de la provincia que contó con más de 120.000 mujeres y disidencias con banderas, con bombos, con glitter, que se expresaron a través de diferentes consignas que tienen que ver con las diferentes miradas de los feminismos y de los feminismos populares a la hora de pensar en construir una sociedad más justa e igualitaria. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.